Chicos del mi barrio, con la noche sin ser un poquito raro. Chicos del mi barrio, con los ojos rojos y la luz en alto. Viene a su casa, solo te luna, y se ha libertado por estar en aquella esquina sucia que nunca me da. Chicos del mi barrio, con los ojos rojos y un poco borracho. Chicos del mi barrio, con la noche sin ser un poquito raro. Viene a su casa, solo te luna, y se ha libertado por estar en aquella esquina sucia que nunca me da. Chicos de mi barrio, con la noche sin ser un poco borracho. Tiene su casa, solo de lugar, se ha libertado por estar en aquella esquina sucia que nunca mudar.